Ahora, para seguir armando esta introducción, hermanos míos, antes de ir directamente al personaje del Bautista, tenemos que la Constitución Política de Chile establece a partir de 1925 que hay una separación entre la Iglesia y el Estado. Antes de eso, indudablemente, la Iglesia tenía una gran influencia sobre los gobernantes, tenía una gran influencia sobre las autoridades políticas, que tenían que contar con la bendición de la Iglesia, ¿verdad?, para poder gobernar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Constitución del año 25 en Chile, 1925, estableció que Chile es un Estado laico, es un Estado en que la Iglesia y las autoridades políticas están separadas. Y eso tiene que ver con que la Iglesia no tiene injerencia en lo que el Estado hace o no hace, más allá que lo que puede significar dar su opinión, elevar su voz. Y eso es lo que la Iglesia de hoy día tiene que hacer. Tiene que manifestar su voz. Porque en este momento la Iglesia evangélica, sobre todo, es un gigante dormido. Y no solo dormido, multiparcionado o multiparticionado. En el día de ayer pudimos ver tristemente una vez más esa realidad. No hubo ninguna mención de lo que va a suceder el próximo sábado. ¿Por qué? Simplemente porque es otra organización, porque son otras personas, otros hermanos los que están llevando adelante eso. Y no ellos, los que estaban ayer sobre la plataforma. Triste, hermano. Pero es así. Nosotros sabemos que hay por lo menos 5 organizaciones que están participando. Y nosotros hemos decidido como Iglesia apoyar a todos, sin restarnos de ninguna. El que haga convocatoria, allí estaremos, no importa quién sea. Porque nos interesa el propósito, nos interesa la causa. No nos interesan los partidistas, ni tampoco las individualidades, ni quienes estén al frente. Así que, queridos míos, Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, Jesús dijo, no lo busquen. Es un verso muy conocido, dijo, ustedes son la sal del mundo. La sal está para salar. Si la sal, dice, pierde su sabor, no sirve para más nada que simplemente ser pisada, es decir, echada en el piso. Y dijo también, ustedes son la luz del mundo, y la luz del mundo no se pone debajo de un cajón, sino que se sube a lo alto de un monte para que alumbre. Y estaba hablando de nosotros, estaba hablando de su Iglesia, estaba hablando de cada creyente, estaba hablando de cada cristiano. Somos la sal del mundo que detiene y preserva la corrupción, que la corrupción avance, y somos la luz del mundo para disipar las tinieblas. Y eso es requete contra importante que lo entendamos. La Escritura dice, hermanos míos, que Dios tiene misericordia de la gente. Dice que Él no tiene su venida por tardanza, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento. Tengo poco tiempo para hacer todas las citas bíblicas, hermano, porque tengo que recorrer algunos versículos más adelante. Así que nosotros sabemos que la Escritura dice eso. El Señor está a la puerta, el Señor viene. Son tiempos finales, hermanos míos. Son tiempos finales. Entonces, es necesario que este gigante dormido se despierte, se levante, que sea sal del mundo, que sea luz de la tierra. El profeta Isaías, capítulo 2, verso 1, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será levantado el monte de la casa de Sion como cabeza de los montes. Y dirán las naciones, subamos al monte de Sion, porque de allí saldrá la enseñanza, porque de allí saldrá la ley. Y dice que convertirán sus armas en rejas de arado, ¿verdad? Y sus lanzas en hoces para cosechar los campos que Dios va a bendecir. Y no se adiestrarán más para la guerra. Pero ¿quién es el monte de Sion? ¿Quién es la cabeza de los montes? Para mí, hermanos queridos, yo entiendo que es la Iglesia. Yo entiendo que es la Iglesia de Dios. Y no el pueblo de Israel, no la República de Israel, que está en este momento en crisis con Palestina una vez más, ¿verdad? Entre paréntesis, ayer andaban dos pastores disfrazados de judíos, y digo disfrazados porque no lo son. Entonces, perdónenme, hermanos míos, que lo diga así tan duro, pero yo no lo creo. Yo no creo eso. Yo creo que cuando la Escritura habla del pueblo de Dios, cuando la Escritura habla de Israel, Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos los herederos de la promesa. Nosotros somos los hijos de la fe. Nosotros somos los hijos de Abraham. Y si los judíos creen eso, bienvenidos sean. También son nuestros hermanos. Pero si no lo creen, entonces discúlpenme, son tan mundanos como el resto de los mundanos. Entonces no nos confundamos, hermanos míos. Entonces, insisto, es lo que yo creo, es lo que yo entiendo de la Escritura, es mi posición. Usted puede tener otra, es cosa suya. De hecho, existen muchas interpretaciones de la Escritura, por eso que existen tantas diferencias entre cristianos y cristianos, ¿verdad? Pero, insisto, es mi posición, es lo que yo entiendo, es lo que yo creo, personalmente. Entonces, hermanos míos, como digo, nosotros vemos en la Escritura que Dios también se interesa por los no creyentes. Existe en estos momentos la necesidad de que la iglesia sea una voz profética al pueblo de Dios, porque Cristo viene, y sea una voz profética a los que no conocen al Señor, porque Cristo también viene por ellos. Dice la Escritura, ¿para juicio o para bendición? Pero eso depende si creen o no creen. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento un anticipo, hermanos míos, de la extensión de la gracia a los gentiles, a los no creyentes. Allí está el libro del profeta Jonás. Todos lo conocen, el libro del profeta Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le habla al profeta, le dice, anda a la ciudad de Nínive. En aquel tiempo existían las ciudades-estado. Nínive era un estado, ¿verdad? Era una ciudad con un rey. Anda a Nínive y diles que se conviertan, porque si no yo les voy a destruir. Los voy a destruir a todos. Jonás se resiste, se rebela contra eso, entre otras cosas porque quizás los ninivitas no eran judíos, ¿verdad? No lo sé, el libro de Jonás no lo dice. Pero él arranca y todos conocen la historia, finalmente es arrojado al mar, un pez gigante se lo traga, lo vomita en las costas de Nínive, y ahí el profeta se pega al alcachofa y dice, tengo que hacer la voluntad de Dios, finalmente. Y va a Nínive. ¿Y qué hace? Entrega el mensaje de Dios. Ahora quiero que vean, voy a comentarlo solamente, ustedes después lo revisan. En el capítulo 3, verso 4 del libro de Jonás, dice que él alzó la voz por toda la ciudad. O sea, hizo lo que nosotros conoceríamos como predicar, ¿verdad? Predicó. Capítulo 3, verso 6 al 9, dice que incluido el rey de Nínive, le creyó y emitió un decreto que declaraba ayuno para los animales, para las bestias, para las guaguas, para todo el mundo, que vistieran cilicio y se arrepintieran delante de Dios, porque si no iba a ser destruida su ciudad. Entonces el capítulo 4, versos 10 y 11, dice que los ninivitas no discernían lo bueno de lo malo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que a lo bueno le llamaban malo y a lo malo probablemente le llamaban bueno. ¿Lo encuentran ustedes similar a algo eso? Y por ese motivo, Dios envió entonces al profeta a hablarles a los ninivitas y a decirles lo que Dios tenía decidido hacer. Dice la Escritura que finalmente se convirtió a Dios toda la ciudad de Nínive. Eran como 12.000 personas, dice la Escritura. No me acuerdo si eran 12 o 20, o 20.000. ¿Ya? Pero dice que todos se convirtieron a Dios. Lo que pasó con Jonás después es otro cuento, que se tiró debajo de una planta. Y ahí vemos la carnalidad del profeta, entre otras cosas. Porque la Escritura dice que incluso el gran Elías era sujeto a pasiones como todos nosotros. Pero dice que Elías oró y cesó la lluvia, y oró de nuevo y volvió a llover como 3 años después. Entonces, queridos míos, tenemos hoy día, independiente de lo que nos creamos, de lo que no nos creamos, de lo que seamos o de lo que no seamos, tenemos el deber de alzar la voz.